Alicia, venite in turno. Sì, mica, perdonami, estoy desesperada. Pasa, pasa. A ver, contame. Tenemos un rato antes de que lleguen los clientes. Nada, la historia de mi vida. Nunca tuve suerte. Hice de todo para cambiarlo. Pero, mira, lo primero que hice fue terapia. Después de 12 años, la psicóloga me dijo, ¿no cree que la dependencia es un poco responsabilidad suya? Y tenía razón. Fui a mi casa, le encaré a mi vieja. ¿Sabes qué, mamá? La psicóloga me lo dijo bien, clarito. ¡Me cagaste la vida! La mandé a la mierda y me fui. Sí, sí. Me habías contado, me habías contado. A partir de ahí, me las arreglé sola. Aprendí a cuidarme. Y recurrí a todo lo que pude para tener una buena vida. Vos lo sabes mejor que nadie. ¿Cuánto hace que soy tu clienta? Mucho. Mucho, mucho. ¡Casi mucho, 20 mucho. Años! ¡Qué rico olor! Y mira que me ayudaste en ese tiempo, Pero ni así. Bueno, tan mal no te fue. ¿Ah, no? ¿Te acordás cuando soñé con el pato? El pato. Más o menos. No. Es que me perseguía. Ah, me parece algo. Sí, que algo... Bueno, no importa. Le iba a jugar al número del pato. Ah. Pero como siempre trato de cuidarme, ¿qué hice? ¿Qué hice? Ni idea. Me fijé en el horóscopo de esa página. Esa que me recomendaste. Ah, sí, sí, sí, sí. Y estaba escrito. Cuide su patrimonio, propensión a perder su dinero. Y no jugué, claro. ¿Qué haces? Hiciste muy bien. Velas para absorber las malas ondas. Salió a la cabeza, en capital y provincia. Pelotazo en contra, nena. Me perdí 2 milloncitos. En fin, no era para mí. Oh, bueno, no hay mal que por bien no venga. Mira si me volví a ludópata. Igual no consulté más los horóscopos. Mejor. Eso es muy general. Y anda a saber quién los escribe. Hay cada chanta. Siempre es mejor la cosa personalizada, hecha por un profesional. Ahí te conocí. Te había recomendado Clara, mi mejor amiga. Ah, sí, Clara. ¿Qué es de la vida de Clarita? No la vi nunca más. Yo tampoco. Ah, ¿no? La primera vez que me tiraste las cartas... Cierto. Era tarotista por aquel entonces. Y muy buena. Me dijiste que... No. Yo no dije... Las cartas hablaron. Ah, sí. Y dijeron que había una pelirroja que me tenía envidia. Las cartas no mienten. ¡Clara era pelirroja! En el fondo siempre lo supe. Siempre estaba... chuseándome todo. ¡Qué lindo pantalón! ¡Qué cartera hermosa! Divino el corte de pelo. Bueno, tenía buen gusto. Vos misma lo dijiste, las cartas. Me envidiaba. Corté por lo sano. La mandé a la mierda. Ah, claro. Siempre me ayudaste mucho. Como el día que me tiraste las runas. Ay, qué divinas son las runas. Divinas. Liliana. La única amiga que me quedaba. Me iba a presentar a un amigo de su novio. Y como yo no hago nada sin consultar... ¿Qué te habían dicho las runas? Que iba a conocer a un hombre alto, simpático, con un buen trabajo. ¡Fantástico! ¡Vamos! En la segunda tirada salió que había algo turbio, que podía traerme muchos problemas. ¡Ay, qué lástima! También lo mandaste a la mierda. No, lo dejé plantado. Liliana se ofendió. Nos peleamos mal. No la vi más. Sin novio, sin amigos. Me sentía tan triste. Me imagino. Pobre. Entonces decidí viajar para tomar un poco de aire. Conocer gente nueva. Muy bien hecho. Había encontrado una promoción. Una semana el Uritorco a precio increíble. ¡Ay, el Uritorco! Buenas energías. ¡Perfecto! Yo no soy de comprar por internet. Eso de poner tus datos, no. Me fui a la agencia para preguntar bien y que me contaran face to face. Es otra cosa. Sí, sí. Hay que mirar a los ojos en profundidad. Antes de llegar, una gitana me preguntó por una calle. Yo le dije y en agradecimiento me leyó las manos. ¡Qué amor! ¿Y qué te dijo? La línea de la salud es larga y está bien marcada. ¡Qué bien! ¡Qué sabiduría la de los gitanos! Para que no termine ahí. Siguió mirando, alejaba la mano, acercaba la mano y miraba. Me miró fijo a los ojos y me dijo, las otras líneas están muy cortadas. La de los viajes es la más corta. Suspendí los planes. No podés hacerle caso a cualquiera. Iba de mi casa al trabajo y del trabajo a casa. No fuera cosa que ir a otro lado fuera considerado un viaje. No. Pero claro, con semejante vida... Oh, estaba aburrida y cada vez más nerviosa. Sí, me acuerdo. Me llamaste para pedir turno y en ese momento yo estaba... Ah, sí, leía la borra del café. Y me dijiste, la borra dijo, que había alguien en la oficina que me iba a acosar. No, no, no, no, no, no, no, no. Me acuerdo bien. La borra dijo que tuvieras cuidado porque alguien del entorno laboral no tenía buenas intenciones. Para el caso es lo mismo. Pensé y pensé hasta que me di cuenta. ¡Mi jefe! Siempre me miraba las piernas, me elogiaba el cuerpo, el vestido, cualquier cosa. ¿No habrás exagerado un poco? Para nada. Esperé que se reuniera con el presidente de la empresa y cuando le llevé café, le dije de todo. Que era un asqueroso, un baboso, un degenerado, que lo iba a denunciar. Así se hace. Y no te mostró, no te molestó nunca más, me imagino, ¿no? Me echaron. Ay, querida, hay que pensar un poco antes de actuar. Pero no me di por vencida. Trabajo no encontré, porque siempre me asesoraron bien. ¿Te asesoraron? ¿Quién te asesoró? ¿A dónde fuiste? Bueno, es que la última vez no me convenció que me leyeras la borra de café por teléfono. Y me fui... ¡Ah, qué bueno! A una bruja del barrio. ¡Ah, qué...! ¿Y entonces? Me quedé en la calle. Tuve que alquilar mi departamento porque ya no tenía más plata y... ¿Y querés quedarte acá? Lo que es tener poder. Yo no dije una palabra y me sacaste la ficha. Y sí, serán por las dos valijas el hecho que estaba sacando las pantuflas, que me dieron una idea. Pero por poco tiempo. Mañana tengo una entrevista de trabajo con muchas posibilidades. No. Después de tantos años, somos casi una familia. Imposible. Tengo marido, 4 hijos, 2 perros, 1 gato. Y además, los clientes no hay lugar. Me puedo acomodar ahí donde atendés. Cuando vienen los clientes, me voy. De ninguna manera. ¡Para con eso! ¿No tenías alguna vecina cercana? Sí, pero tiene un gato negro. ¿Algún familiar? Una prima. ¡Ni loca! Vive en el piso 13. ¿Nadie? Nadie. Por eso, como siempre me ayudaste, pensé que vos... No, no, no, no. Al fin de cuentas, sos como todos. ¿Qué querés decir? Che. Una porquería. No te lo voy a permitir. Tanto consejo, tanto consejo. Te vas. Nadie me advirtió sobre vos. Te vas. Sí, me voy. Y vos, andate a la mierda. ¡Salí, loca! Sin casa, sin familia, sin amigos, sin trabajo. Es como yo digo, una nace y la suerte está echada. Vení, pasa. Ah, ¿entonces me puedo quedar? No. Vamos a consultar con el polvo para hornear, así sabemos cómo te va a ir. Es una nueva técnica que tengo de experimentación.